可是买 Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad La hacemos todos. Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Ciudad Plástica. Sean todos bienvenidos a este su programa Nodo Urbano, en el cual tenemos la grata presencia de un grupo de ciudadanos que nos vienen a platicar sobre una iniciativa que ha estado circulando por redes sociales y hemos visto con el paso del tiempo que se ha manifestado ya en la ciudad. Me refiero al colectivo, el grupo ciudadano Todos Somos Peatón. El grupo Todos Somos Peatón es un movimiento ciudadano que busca sensibilizar, alfabetizar e incentivar cambios conductuales en todos aquellos que tienen contacto con el peatón, partiendo de la idea base de que todos, en algún punto de nuestro día, somos peatones. El equipo de Todos Somos Peatón tiene algunos objetivos, que se respeten los espacios del peatón a través de cambiar la conducta de todos los actores que participan en la movilidad, estamos hablando de ciclistas, automovilistas y transporte público, que las autoridades participen más activamente en el proceso de movilidad mediante exigir respeto al reglamento de tránsito con relación al peatón y aplicar efectivamente las sanciones correspondientes, que se rescate a la caminata como un medio de transporte necesario y sostenible, disminuir accidentes viales donde el peatón es el afectado, que se creen políticas públicas de movilidad que involucren ciudadanía e infraestructura. Todos Somos Peatón tiene como reto que todos los actores inmiscuidos en la movilidad, estamos hablando de autoridades, automovilistas, ciclistas, transporte público, respeten a la figura del peatón, presionen para la creación de políticas públicas que caminen más por ser un transporte sano y sostenible. Finalmente, Todos Somos Peatón pretende crear una campaña fuerte, propositiva e inclusiva de publicidad en street marketing y redes sociales para cumplir con esos objetivos. Y está con nosotros Dana Corres, Luis Enrique y Roxana, que son miembros activos del colectivo Todos Somos Peatón. Muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarnos. Ahora se va a poner bueno porque cada que vienen grupos se pone muy interesante porque nos peleamos el micrófono. Bueno, yo creo que lo más importante de esta plática y para que todo el mundo nos conozca es que nos expliquen. Ya dimos un breve introducción de lo que era Todos Somos Peatón, pero en realidad nos gustaría que nos dijeran al público en palabras mucho más aterrizables, ¿qué es esta iniciativa de Todos Somos Peatón? Bueno, gracias por la invitación, Juan. Compartirte que quienes estamos en este proyecto, primero creo que nuestra principal fuente de unidad está en que creemos en la fuerza de la sociedad organizada, en que la gente tiene que criticar y proponer lo que considera que no está fluyendo correctamente en su ciudad, y que nuestro tema es la movilidad y específicamente la reivindicación del peatón en la vía pública, en todos los sentidos que ya contabas y narrabas. Nosotros creemos que el tema de movilidad es muy amplio, muy grande, y que a veces desde la parte pública gubernamental no está atendido correctamente. Y además, eso creemos que el ciudadano en general tampoco tiene la información correcta, y hay una percepción de la infraestructura, del caminar, que consideramos es errónea y que tenemos que corregir. Por ejemplo, el que caminar es muy sano, es bueno, es agradable, y hoy pareciera que es lo contrario, ¿no? Que es difícil. ¿Cómo nace Todos Somos Peatón? Por ejemplo, ya los estamos viendo un poquito organizados, ya hay imágenes, pero ¿cómo nace? O sea, ¿en qué momento alguien se juntó y dijo, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Hola, yo soy Diego. Yo creo que para empezar compartimos todos un cierto hartazgo de lo que sufre el peatón en la calle, ¿no? Entonces, surgió a partir de tweets, de publicaciones en las redes sociales. Y empezamos a darnos cuenta que teníamos muchas ideas en común y que podíamos hacer algo, ¿no? Y de repente alguien dijo, oye, ¿por qué no nos organizamos? Dejamos un poquito las redes sociales, el activismo de escritorio, y pues nos aventamos a hacer un movimiento, ¿no? Para que la gente nos conozca, para que la gente vea y para que el peatón conozca sus derechos. Y también que el automovilista, que el conductor de transporte público respete esos derechos que tenemos todos como peatones, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué momento? Digo, hoy, hace unos días tuvieron una presentación con alumnos en la universidad. Tengo entendido que tendrán otras participaciones también con universidades. Pero ¿desde cuándo nace este movimiento? ¿Hace cuánto empieza? Yo creo que la inquietud surge de manera individual con cada uno desde hace mucho tiempo. Roxana ya lleva tiempo trabajando en lo de la bici. Bueno, sí, en lo de la bici aquí en Pachuca. Yo, por ejemplo, veía que Quique tuiteaba mucho al respecto de la movilidad, y yo venía llegando de un viaje por Europa que la verdad no es que... Sí, yo creo que me cambió un poco la mentalidad porque allá estuve 6 meses sin coche, pero fui muy feliz además sin el coche. Aquí para mí ya eran como motivo de estrés y de muchas cosas. A Roxana la conocía del 132, que ella se interesó en el movimiento en aquel entonces, y creo que todos traíamos ya como la inquietud en el tema. Yo tenía ya muy cierto que yo quería trabajar en movilidad cuando regresara a México, y Roxana publicó yo algo en el muro de Paco Deimos, que es quien hace las Deimos Bikes aquí en Pachuca también. Ella me dice, oye, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Le dije, va, hay que empezar a buscar gente, y cada quien por su lado empezó como a buscar gente interesada en el tema de la movilidad. Y nos sentamos hace, ¿qué fue? ¿Como en julio? Más o menos como junio, porque fue antes de que salieras otra vez de viaje, me acuerdo. Sí, fue como en junio, nos sentamos ya con un diseñador y todo, que también estaba interesado o está interesado en el tema de la movilidad, y nos sentamos a la siguiente junta, que fue una semana después. Ya fuimos con ideas sobre cómo queríamos que fuera la imagen de la campaña. Yo, que soy comunicóloga, junto con otras dos amigas comunicólogas, establecimos como cómo iba a ser la campaña, qué partes iba a llevar, qué elementos, qué tonos queríamos utilizar, etcétera, etcétera. Y también en juntas posteriores establecimos acciones que queríamos llevar a cabo, porque no es una nada más, son varias. Vamos más lento de lo que pensamos, pero vamos, además creemos que este es un tema que toma... no 2-3 semanas, ni un mes, ni 2 meses, es un tema que seguramente nos va a tomar toda la vida. Claro, ¿no? Y es muy importante también preguntar el por qué el peatón, ¿no? ¿Por qué consideraron que este sector estaba vulnerable o es el más olvidado? ¿Por qué el peatón? Pues mira, en mi caso, yo he tratado de caminar a cada ciudad que voy, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que muchas veces caminando en Pachuca o caminando en cualquier parte, la infraestructura para el peatón es muy mala, ¿no? No encuentras cruces peatonales bien definidos, y también tienes que el conductor es ofensivo con el peatón, ¿no? Es una persona que parece que les estorba, ¿no? Que es invisible, tanto para el conductor como para las autoridades, ¿no? Las autoridades que crean esa infraestructura urbana siempre olvidan al peatón, ¿no? O sea, tenemos que sí, nos hacen muchos puentes para que circulen los carros, pero resulta que ese puente costó millones de pesos, y la banqueta del peatón mide 1.20 de ancho, ¿no? Y a veces ni siquiera el banquete, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante, primero, quitarle esa invisibilidad que tiene el peatón ante las autoridades, ante los conductores, ¿no? Porque a fin de cuentas, a lo largo del día, en algún punto, aunque tú seas taxista, aunque tú seas conductor de microbús, aunque te encante el carro, llega un punto en el día en que tú te bajes de ese auto para transportarte a cierto lugar. Ya sea que camines 10, 20, 100 metros, pero siempre hay un punto en el día que tú te bajas y te conviertes en un peatón más, ¿no? Y entonces nos parece que esa acción que puede tener ofensiva el conductor no debiera ser, porque pues, al final de cuentas, pues, todos somos peatones, ¿no? Todos caminamos en algún punto del... De ahí, del me imagino, peatón. De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre que ustedes tienen en la iniciativa de Todos Somos Peatón. Sí, a efecto de que no hubiera la idea de una confrontación con los demás usuarios de la vía pública, sino que más bien replanteáramos cómo nos unifica la propia vía pública a través de esta figura que es el peatón. Y eso creemos que se ha perdido en el imaginario colectivo, más bien es todo lo contrario, ¿no? Creemos que yo uso auto y entonces nunca soy peatón. Y eso es lo primero que plantea la campaña, cómo hacemos que la gente comprenda lo que Quique acaba de explicar, ¿no? Y fíjense que alguna vez en un foro de movilidad escuchaba a unas personas decir, bueno, hay gente que se preocupa por los temas de la bicicleta, hay gente que se preocupa por los temas del transporte público en manera de infraestructura, hay algunos pocos que se están interesando en el tema del peatón, aunque el peatón en todo momento ha existido, y decía, bueno, pues vamos a unirnos, así como hacer algo para el peatón, también hacer algo para el usuario del transporte público, porque no hay quien defienda al usuario del transporte público. Y esto lo saco a colación porque, porque en realidad todos somos peatones en algún momento de nuestra de nuestro día, pero parece ser que cuando sales a la calle, las cosas se invierten, ¿no? Y alguien se podrá imaginar una un escenario en una calle y viene un auto, por automático las personas esperarían a que el coche pasara, cuando en otro lado es al revés, ¿no? Un automovilista ve a un peatón y es luz roja, cuidado, detente porque posiblemente quiera pasar, ¿no? Si quiera pasar, pasará, si no, ah, bueno, pues seguirás, ¿no? Claro. Y se vuelve algo diferente aquí, ¿no? ¿No creen? Es como, como una dinámica diferente, ¿no? Fíjate que los primeros días que estuve yo, bueno, yo estuve en República Checa, uh-huh, y éramos cuatro mexicanos allá. Eran una chica de Saltillo, uno de la UNAM, del DF, y dos aquí de Pachuca. Y entonces, los primeros días fue tan difícil porque nos tocaba pararnos en los cruces peatonales y esperarnos y que los del coche se nos quedaran viendo como se va a pasar o no se va a pasar o qué está haciendo, pásate, estoy dando el paso. Y nos daba mucha risa y decíamos, es que sí es cierto, o sea, el peatón aquí en México es súper sumiso. Uh-huh. Digo, claro, es obvio, sí, porque es una máquina, pero es increíble que le damos la preferencia al coche en vez de que el coche nos dé la preferencia a nosotros. Todos, uh-huh, o sea, en el imaginario colectivo es eso, así. Uno se para para que el coche pase. Así sí. Es, eso es algo como que es un chip, ¿no? Como algo y que eso tenemos, ¿no?, que cambiarlo. Y la única forma, cuando menos empezar con este proceso de transformación, es a través del, así lo hemos considerado nosotros, de ciudadano a ciudadano, para que entonces se genere una fuerza social que también le hable a la autoridad. Y este tema es perfecto que en el que empezamos a abrir para irnos con nuestra primera melodía que han traído los amigos de Todos Podemos Peatón, que es Las Manos de Filipo, que traen la cumbia del peatón, ¿no? Sí, así es. La cumbia del peatón, me imagino que es por el peatón, ¿no? Sí, bueno, esa canción yo creo que muestra el hartazgo de cierto sector, ¿no?, que es el peatón. Pero el peatón que se molesta con la actitud negativa hacia su persona, ¿no? Porque, como dice Dan, hay muchos peatones que simplemente les avientan el carro, les silban y no dicen nada, ¿no? O sea, me quito porque es el carro y tiene que pasar. Pero hay muchos a los que sí nos molesta esa actitud que tienen contra nosotros como peatones. Claro. Algunos conductores, no puedo decir que todos. Pues creo que esa canción sí muestra claramente ese enojo del peatón ante el entorno que lo rodea, ¿no? Es el medio ambiente hostil que lo rodea. Muy bien, pues vamos a escuchar la cumbia del peatón. Esto es Nodo Urbano, regresamos. Dale, boludo, comprate un helicóptero. Chacajeta, te mojas hasta la teta y mi problema no te llega, sino ya está. Cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete. Metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Podés hacer que esto cambie. Regresamos a esto que se llama Nodo Urbano con nuestros amigos Dana, Quique y Roxana, miembros del colectivo Todos Somos Peatón. Y estamos hablando sobre el reivindicar la figura del peatón como una de las cosas más importantes. En el primer bloque, los amigos de Todos Somos Peatón definían algunas de las causas por las que consideraban que esta lucha podía ser viable. ¿Cómo se ha consolidado Todos Somos Peatón? ¿Cómo ha trabajado hasta ahorita Todos Somos Peatón? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué ha hecho Todos Somos Peatón hasta el momento? Bueno, lo primero que decidimos que la campaña tenía que emprender en la vía pública era el contacto de ciudadano a ciudadano, de empezar a compartir con la sociedad en general las ideas que hemos venido contando y el reposicionamiento de la figura del peatón como usuario de la vía pública como el más vulnerable y como el que debe tener pues los mayores derechos precisamente por lo mismo. Y entonces hemos decidido en esta primera etapa andar con una cebra móvil que estamos llevando a áreas, a zonas de Mineral de la Reforma y de Pachuca, porque también la visión de la campaña es metropolitana, en el sentido de ir evidenciando que la infraestructura peatonal no es la más adecuada, es incluso, nosotros creemos, demasiado precaria, y desde lo básico, ¿no? La cebra que es pintada y que es para que se cruce una calle o una avenida, a veces ni siquiera existe, no está pintada y no está acompañada de los elementos básicos como un semáforo en zonas muy transitadas, y la gente se ha quejado mucho con nosotros, ¿no? Qué bueno que lo hacen, porque la verdad es que está mal que nosotros corramos riesgos, que no haya esa infraestructura y que sí el automóvil, el transporte público esté invadiendo los espacios peatonales. Entonces esa es una de las actividades que estamos haciendo. ¿Cuál? Me imagino que han recibido algunos comentarios, la mayoría positivos, ¿no? Sobre qué bueno que piensen en el peatón, porque muchos de los que los acompañan son peatones también, ¿no? Pero imagino que también habrá voces que como que quizás no estén de acuerdo, pero posiblemente todavía no comprenden cuál es el concepto de todos los peatones, ¿no? ¿Cuáles son esas voces que han recibido? ¿Qué tipo de bueno, de pues, comentarios. Principalmente son los conductores los que se quejan, ¿no? Que dicen que el peatón tiene mucha responsabilidad de lo que le pueda llegar a pasar, ¿no? Es una visión terrible, muy egocéntrica, me parece. Nos han dicho que no debes cruzar por la calle, que los peatones también son un poco arriesgados, ¿no? Más que nada eso. Por las que no son más o sea, sí, como hemos sido con los comentarios, por ejemplo, gente de la tercera edad es como gente que camina muchísimo, como gente que apoya la campaña al 100%. Ahí tenemos grandes aliados. Excelente. Pero sí, como que los comentarios negativos han ido todos a el peatón no acercado, el peatón es como. Como cargándole toda la responsabilidad al peatón, ¿no? Irresponsable. El peatón no se cruza por la esquina. El peatón no se cruza por eso. Hay que buscar al peatón. Pero creo que el primer paso siempre es primero la infraestructura. Y la infraestructura está fallando terriblemente, ¿no? Ya sea porque está en malas condiciones o porque simplemente no existe, ¿no? Ahí es donde no hay banquetas, donde no hay cerradas, donde están desmontadas, etcétera, etcétera. Muy extensas, se cruce por donde se le ocurra. Y sí, así sucede y así pasa porque son calles donde no hay peatones. Fíjense, cuando uno va por las calles de Pachuca específicamente, se puede encontrar en algunas colonias banquetas. Banquetas que no están invadidas, en el mejor de los casos, por un automóvil que está encima, ¿no? Porque también eso es una práctica muy, muy común, ¿no? De que los coches se suban encima de las banquetas y no pasa nada, ¿no? Pero uno puede darse cuenta si la calle, o más bien toda esta línea, por llamarlo así, tiene entradas de los coches. Llevamos un nivel de banqueta y llega el momento en que cuando viene el coche, baja. Pasa el coche, sube otra vez. Viene en 20 centímetros al lado otra rampa para coche, baja y sube. Y entonces te puedes dar cuenta que hay muchas calles que están así, como toboganes, ¿no? Y la pregunta era en algún momento, ¿eso será justo para los peatones? Quizás no, ¿no? Entonces, ¿por qué existe eso, ¿no? Posiblemente porque el reinado del automóvil es el que dicta las formas en las cuales se debe de diseñar las calles, ¿no? Y la verdad, eso no es necesariamente bueno para el que camina. Y ustedes ven que la gente que va caminando con sus bolsas o simplemente va caminando por la banqueta tiene que subir, bajar. Las chicas que traen un poquito de tacón tienen que andar agarrándose para que no se vayan de lado. Y eso también es bastante peligroso, ¿no? Como lo dicen ustedes, esta visión que se tiene quizás de las personas en los automóviles que hablan sobre el peatón es cargar completamente la culpa. En el corte hablábamos aquí entre nosotros sobre una campaña que había lanzado el DF que recibió mucha presión, que fue la campaña de Soy Peatón Responsable, y recibió tanta presión que se convierte la campaña después a un vamos a tener una responsabilidad de peatón, ciclista y automovilista, ¿no? Ya fue diferente, porque quizás en un inicio la campaña estuvo mal dirigida a darle solamente la responsabilidad de los accidentes al peatón, cuando como lo dijo Daniel, ¿no? Quizás el accidente vino porque está mal diseñado esa propuesta. Con esta participación que han tenido en las calles, ¿cuáles son las actividades que ha pensado hacer Todos Somos Peatón? Digo, ahorita están comentándonos sobre un paso cebrado, pero ¿hay algunas otras actividades que se tienen en estos momentos o que hayan realizado? Queremos realizar pintas y bolsas de cebra. Seguimos buscando gente interesada en armar un flash mob en la calle. Queremos grabarlo y lo hicimos después. Tenemos ya por ahí unas entrevistas porque no hemos hecho todas las entrevistas. Ya están editándose para subirse a la página. Estamos yendo a dar pláticas a instituciones educativas porque creemos que también así es como una manera de empezar a socializar más el tema. ¿Qué más? es una parte importante, creo que es la participación de las personas en redes sociales, ¿no? Estamos invitando a las personas que nos digan, oye, si tú vas caminando y ves un paso peatonal que no está bien pintado, pues mándanos la foto, ¿no? Porque tenemos que exigir que esa infraestructura urbana, por cierto, esté visible y sea adecuada, ¿no? Eso es algo que también nos importa mucho, y es en redes sociales porque es la manera como más sencilla, ¿no? De hacernos llegar esas notas, esas fotos, esas quejas, para nosotros después replicarlas con nuestros seguidores, ¿no? Y también queremos unir más esfuerzos con gente creativa. Hemos platicado con algunos amigos de danza, de teatro, para invitarlos a esta campaña, porque también otro medio de socialización es cuando interactúas con aspectos artísticos, disciplinas artísticas en vía pública, para empezar también a manejar otro lenguaje de comunicación. Se están proyectando algunas videodanzas con algunos amigos. Nosotros esperamos que pronto se concreten las fechas y a través de redes sociales lo vamos a estar difundiendo. Y sobre todo también creemos que tenemos que ir definiendo las solicitudes y la forma en cómo vamos a influir en la toma de decisiones de los gobiernos, porque todo esto que platicabas de cómo están las banquetas, de cómo está diseñada la ciudad, es, y así lo tenemos que decir, responsabilidad del tomador de decisiones, que por décadas ha dedicado el mayor porcentaje de los recursos públicos a la infraestructura del automóvil. Y entonces, si la sociedad no conoce estos datos, donde el 77% del presupuesto para infraestructura en movilidad es del auto, cuando el 30% de la población solamente es la que se mueve en este medio de transporte, entonces pareciera que todo es normal, cuando son cifras aberrantes, totalmente antidemocráticas, injustas, y que entonces esta campaña tiene que empezar a difundir para que entonces se replantee la forma de distribución de estos recursos, porque además está ocurriendo en todo el país, no somos los únicos que aquí en Hidalgo o en Pachuca hemos decidido emprender este proyecto. Realmente hay organizaciones nacionales muy bien diseñadas, muy con gente muy profesional que está incluso difundiendo estas cifras que nosotros estamos retomando, para que en la última etapa de la campaña se haga un foro que tenemos proyectado, en el que se saquen conclusiones para empezar a influir en la toma de decisiones de los diferentes gobiernos que tienen que actuar al respecto. Con respecto a eso, ¿se considerarían ustedes, Todos Somos Peatón, un contrapeso del gobierno? Es decir, cuando el tomador de decisiones, quizás por la misma naturaleza de su trabajo, ya lo platicamos en un momento, no pudiera cerrar ese ciclo, tendría que venir la parte ciudadana. Bueno, hay algunos tres que así lo piensan, ¿no? ¿Consideran ustedes que son esa parte que intenta contrarrestar, o en realidad son agendas que van similares o van cada quien por su lado? No, yo creo que, bueno, sí somos en parte un contrapeso. Creemos que la participación ciudadana, ya lo mencionó Lana, es muy importante, ¿no? O sea, queremos que el ciudadano participe en esa toma de decisiones, porque si hay decisiones, ahorita está de moda la parte de la reforma hacendaria, todas esas cosas, pero hay decisiones mucho más pequeñas que en lo local, que nos afectan y en las que podemos contribuir, ¿no? O sea, podemos decir, oye, esto no nos parece porque a nosotros como vecinos simplemente no nos conviene, entonces hazlo de otra manera, o sabes qué necesitamos, lo que queremos hacer es, lo que estamos haciendo ahorita es, necesitamos pues infraestructura peatonal, ¿no? Pues queremos que el gobierno tome en cuenta al ciudadano para tomar mejores decisiones. No estamos en contra del gobierno, ni estamos bajo ninguna bandera partidista, simplemente creemos que las decisiones que toma el gobierno local se pueden mejorar si todos contribuyen. Y es algo que quizás este movimiento tiene, que posiblemente no han tenido otros, ¿no? Que otros nacen únicamente como para aventar piedras, pero ninguna propuesta. He visto que este movimiento es al revés, ¿no? Lanza, pero propuestas, ¿no? Y lanza ideas, más allá de solamente críticas que son muy buenas, pero quizás la parte ciudadana en la que ustedes quieren impactar es la que le está dando la mayor fuerza, ¿no? Y poco a poco empiezan a tener muchos más adeptos, ¿no? Eso lo considero, ¿no? Sí, también hemos platicado en el equipo que un aspecto fundamental que el gobierno también ha dejado de lado es la parte cultural. Nuestra educación vial es de la prisa, de comete infracciones, al fin nadie te va a multar. El hecho de que estás estresado por querer llegar rápido a tu destino y no te importa ni el ciclista, ni el peatón, ni a veces ni tú mismo, porque vas corriendo peligro en la vía pública. Entonces esta campaña sí pretende trascender en ese sentido, en el que se replantee esa forma en que actuamos en la vía pública para mejorar nuestras conductas. Eso desde luego que es un proceso larguísimo, pero sí estamos pensando que eso tiene que modificarse. Y la parte gubernamental que comentabas, yo soy una convencida de que desafortunadamente el gobernante cómodamente prefiere distribuir nuestros recursos económicos y tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía. Eso ha sido, cuando menos en México y en Hidalgo, creo que permanente. Y entonces, cuando planteamos organizarnos para influir en la toma de decisiones, sí es una aspiración válida, pero sobre todo es compleja, porque requiere de un proceso largo en el que sumemos más voluntades, sumemos más voces ciudadanas, que repitamos el mismo discurso en todo lo que hemos venido comentando, para que entonces sí logremos influir, porque es lo que creemos que es justo. Y quizás lo que se esté buscando, no sé si así sea, es de que no se está buscando que se arreglen todas las banquetas, ¿no? En realidad lo que se está buscando es de que se cambie la perspectiva o las políticas de movilidad para que se dé el respeto al peatón, que ahora no lo tiene, ¿no? Digo, arreglar todas las banquetas pues sería súper bien, pero eso, si seguimos con las mismas políticas, pues el día de mañana esa banqueta la van a hacer estacionamiento para un café, ¿no? O la sigue invadiendo el auto y nadie lo infracciona, ¿no? Bueno, vamos a irnos con nuestra segunda melodía que nos han traído los amigos de Todos Somos Peatón. Y me gustaría que me hablaran sobre El Lado Soleado de la Calle. Bueno, esta canción habla de un peatón que obviamente camina, piensa, ¿no? Y va caminando y va pensando y va haciendo muchas cosas en la mente. La elegí porque creo que de entrada no hay mejor manera de conocer una ciudad que caminando. Así, tú puedes llegar a una ciudad en auto y la pasas de largo y omites muchas cosas. Cuando caminas, pues te vas dando cuenta del detalle que tiene la ciudad, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que incluso no conocen su colonia, ¿no? Y es parte de hacer ciudad, de conocer tu ciudad, y para ver qué es lo que falta y que también puedas tratar de influir en las decisiones que toma tu gobierno sobre lo que a ti te afecta directamente. Me acordé sobre los que en algún momento, porque he de reconocerlo que también lo hice, no lo hago, pero de esos de que íbamos a la tienda, ¿no? Y agarramos el coche y la tienda estaba como a 500 metros, ¿no? Y te ibas al coche y regresabas, nada más ibas por tortillas, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues vamos a escuchar El Lado Soleado de la Calle. Esto es Nodurbano, no se vayan. Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles. Encontrarme de este lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía que me anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente, que me observan y me hacen así con el dedo, y yo doy vuelta la cabeza y me hago el que no los veo. Pero no me molesta visión no me falla y de reojo a veces miro el lado sombrío, pero mejor no miro mucho que si no me desvío. Pero aunque los que sepan me digan que no, yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol. Regresamos a esto que se llama Nodo Urbano. Siempre le digo esto que se llama porque en realidad no sé ni qué sea. Si es un programa, si es un podcast. Y vamos descubriéndolo con el paso del tiempo. Platicamos con nuestros amigos del colectivo Todos Somos Peatón acerca del peatón. Todas las cosas que tiene que pasar el peatón. Y todas las ideas que tiene que pasar el peatón. En pláticas ahorita y también hace algún tiempo. Poníamos algunos de los temas que tenían que ver con esta idea del peatón. Y ahorita lo que estábamos diciendo acerca de las llamadas emisiones y de lo bueno que se genera en las ciudades, un rama o una bandera muy buena para Todos Somos Peatón. ¿Consideran ustedes que peatonalizar, por ejemplo, una sección de una ciudad mejora de alguna manera? Es que cuando tú, algunos, ¿no? Cuando tú peatonalizas, se convierte en una gran plaza pública, ¿no? Es un gran centro comercial, ¿no? Es ya no tienes que ir a trabajar, a comprar, a galerías, a encerrarte en ese armatoste. Entonces, vas a la calle, está a cielo abierto y puedes ir caminando sin ningún problema, ¿no? Comentábamos hace rato, Madero es un ejemplo excelente de lo que puede hacer la peatonalización de una calle por los mismos comerciantes, ¿no? Tenemos muchos que dicen, no, es que mis clientes, ¿dónde se van a estacionar, no? Cuando no precisamente los que llegan a estacionarse frente a su negocio son sus clientes, ¿no? Es gente que llega a hacer X o Y cosas al centro, por ejemplo, aquí en Pachuca, y deja su carro donde no, y aparte parezca, el ¿no? dato que nos daba hace un momento Roxana de que si solamente menos del 30% de las personas utilizan auto particular, pues entonces menos del 30% de toda la población es la que pudiera estar yendo a comprar. Ahora, solo ese 30% que cuánto. Entonces, la gran mayoría de personas podríamos pensar que camina, ¿no? Además, eso es visible, solo hay que observar un poco la ciudad. Y si nosotros estamos en el centro de Pachuca, en el centro histórico, ves unas banquetas tan pequeñitas y gente transitando en ellas que se tiene que bajar de la banqueta y prácticamente usa un carril del automóvil a veces para cruzar y se acumula la gente caminando. Y el auto, bueno, pues sí los ves haciendo mucho tráfico, porque aunque a lo mejor son 10 por las calles de Pachuca, son pequeñas, y ves a 30 personas juntas haciendo, ocupando menos espacio, pero realmente somos más los que no nos movemos en auto, ¿no? Esa cifra que compartíamos es un dato, pero además lo podemos empezar a observar. En algún momento recuerdan que se cerró el centro histórico, se cerraba para los domingos, ¿no? Eso sería quizás una buena idea que se pudiera retomar. Y quizás ahora también se podría llamar a los colectivos. Digo, desconozco en realidad si en ese momento los programas gubernamentales eran acompañados por la sociedad civil o solamente eran programas gubernamentales, invitaban a artistas y hacían algo, ¿no? Porque quizás ahora estas personas que están trabajando con la movilidad no motorizada o como ustedes con la rescate del peatón, pudieran tener alternativas para poder hacerlo. Es decir, a ver, este ayuntamiento, te echamos la mano. ¿Por qué? Porque queremos lo mismo, ¿no? Queremos que esta ciudad sea mejor. Como dice Dana, se ve mucho mejor. Puedes apreciar mucho las calles, puedes apreciar mucho los edificios, inclusive, ¿no? Algunos que son símbolos o se vuelven paradigmáticos en la ciudad, ¿no? Es algo también que podemos ver. ¿Para dónde va Todos Somos Peatón? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde piensa llegar Todos Somos Peatón? Pues para empezar queremos ser más. Empoderar al peatón. Es importante que el peatón se empodere, que deje de ser sumiso, que se convierta en una fuerza. Dejar, a lo mejor un poco quitarnos la idea del coche, porque sí es un paradigma súper fuerte con el que nos hemos enfrentado como campaña. Y sí, a generar políticas públicas que mejoren la ciudad. A la larga, así es. Por ahora estamos en esta primera fase de llamar a la ciudadanía a unirse, de buscar más gente, de hacer un archivo gráfico de todo lo que está mal y buscar más gente profesionalizada ya en el tema y no profesionalizada, pero sí, a la larga, generar políticas públicas. Esto daría como resultado una mejor ciudad, ¿no? Mucho más caminable, mucho más amable. En algún momento, algunos alumnos de arquitectura por ahí tenían proyectos, por ejemplo, de Guerrero, del Guerrero peatonal. En algún momento también se detuvo por cuestiones de que el clima, viento, un buen de cosas, ¿no? Hoy en día he vuelto a escuchar el Guerrero peatonal. Lo he inclusive tuiteado en algunas cosas. He dicho, a mí me gustaría ver un Guerrero peatonal, pero en realidad esto posiblemente puede ser como parte de una política de movilidad cuando se den estos avances que gente como ustedes están planteando. ¿Cómo pueden encontrarlos? ¿La gente cómo puede sumarse a Todos Somos Peatón? Bueno, nosotros estamos en Facebook, diagonal Todos Somos Peatón, y en Twitter con en lugar del 2 escrito un número 2, igual Todos Somos Peatón. Está abierto para todo en la ciudadanía. Sí, claro, cualquier persona. Cualquier puede darle me gusta, cualquier persona puede. Inclusive también me imagino que ustedes necesitan manos, ¿no? Gente que claro. Les eche la mano, ¿no? ¿Dónde puede contactarlos? ¿Por esa misma vía? ¿Hay algún requisito o es nada más basta tener las ganas? Pues sí, basta tener las ganas, así nos juntamos nosotros, ¿no? Creo que la iniciativa ya está ahí y nada más falta gente que diga yo también tengo la iniciativa y me quiero sumar. Digo, nos pueden encontrar en las cuentas oficiales, pero también en nuestras cuentas, ¿no? A eso iba. ¿Cómo pueden contactarlo? Por ejemplo, a Dana. Dana, ¿cómo te pueden contactar? Ah, bueno, pues en Facebook aparece como Dana Corre, como correr, es mi apellido. Y en Twitter estoy como @dana_corres, Dana con una N, que luego me lo ponen con dos N's, pero no, es con una. No me encuentro. Quique, ¿cómo te pueden encontrar en redes? El nombre de usuario es un poco más complicado, tengo que deletrearlo. Es Quique Lish, es ambas K's, es Quique LEASH en Twitter, y de la misma forma estoy en Facebook, en YouTube, en todos lados. En todas las redes. Oye, esto es bueno porque las redes ahora estamos viendo que sirven para esto, ¿no? Para poder juntar a ciudadanos que tienen ideas en común. ¿Y Roxana? Sí, y además nosotros cuatro nos conocimos en redes. Sí, ¿verdad? Y ya ahora, bueno, podemos presumir de poder platicar y trabajar en proyectos conjuntos, pero en realidad pues, las redes tienen ese poder, ¿no? De unificar ideas, pero también personas. Sí. A mí me encuentran en Twitter con @montealegrerox, así como suena, y en Facebook Roxana Montealegre. Muy bien, pues ¿cuál sería el comentario para cerrar, ¿no? Que me gustaría que cada uno de ustedes me dieron un comentario no dirigido hacia el programa como tal, dirigido a ese peatón que los está escuchando y que quizás cuando los está escuchando le prenda un poquito de algunas cosas y quizás lo orille a caminar, obviamente, pero también a exigir las cosas que tiene derecho. Solamente compartir que el caminar por la ciudad y a veces en distancias pequeñas, que podría ser el origen por el que se acerquen a este modo de traslado, es sano. O sea, eso creo que también lo tenemos que empezar a conceptualizar, porque la inseguridad que se vive en el país y en la zona metropolitana de Pachuca a veces nos hace ir hacia el auto. Pero también creo que el hecho de que en el día y en zonas donde se tiene menos complicaciones de inseguridad, se puede hacer. Y yo creo que una forma por la que te debes animar es porque además es sano para ti. Entonces yo sí camino mucho y también invito a quien nos está escuchando a que lo haga, pero sobre todo también a que en la medida de lo posible pueda comprender que el peatón es el rey de la calle. ¿Qué queda un último mensaje? Pues yo creo que el peatón debe darse cuenta que el hecho de que camine para trasladarse a su trabajo, a la escuela, donde sea, no lo hace un ciudadano ni de segunda ni de tercera clase, ¿no? Todos somos iguales, tiene derechos y debe exigir esos derechos. También a los conductores, digo, habrá conductores que no se quieran bajar del auto nunca, es comprensible, respetable, pero pues si les decimos que sean un poco más amables con los peatones, ¿no? Que no les toquen la bocina solo por tocarlas, que traten de frenar, digo, no les cuesta lo mismo frenar que tocar el claxon, ¿no? Entonces, pues eso, que sean un poco más amigables con el peatón, que es bastante, digamos, el automovilista lo protege una tonelada de metal y el peatón pues solo con su cuerpo. Dana. Bueno, que invitarlos a que se unan al tema de la movilidad desde el papel que quieran, ya sea como ciclistas, como peatones, inclusive como automovilistas respetuosos. Sueño con el día en que el coche pague por su costo real, por todo el daño que sí genera. Como bien dice Quique, pues sí, es muy respetable el que decide ser toda su vida automovilista, pero también es cierto que cuando una sociedad es democrática desde la calle, cuando se le da el espacio que le pertenece al peatón, al ciclista, al transporte público y al automovilista, es entonces cuando tenemos sociedades más igualitarias y sociedades más bonitas, ¿no? Entonces sueño con el día que eso suceda. Si tú eres peatón, en cualquier parte de tu día debes de saber que vales, que importas, que eres muy importante y que eso debemos de luchar por esa importancia. Nada más. Pues aquí está la postura, las ideas y las grandes propuestas del grupo y el colectivo Todos Somos Peatón. Los invitamos, por supuesto, a seguirlos. Vamos a estar también difundiendo algunas de las acciones que hacen ellos como parte del el grupo y los objetivos que han planteado. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a venir a platicar acá con nosotros. Y vamos a despedirnos con esta canción que me imagino que tiene un excelente final, ¿no? Y esta es una canción de Guns N' Roses. Sí, es Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, que me parece es algo que le llega, que le viene bien al peatón en la mayoría de las ciudades, ¿no? Llega a una jungla donde tiene que enfrentarse a autos, transportes, etcétera, y es poco respetado, ¿no? Por eso la elegimos para cerrar. Muy bien, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden que estos archivos y los anteriores programas también están disponibles en versión podcast. Les invitamos también a visitar la página de internet radiociudadplastica.com. Agradecemos a Arturo Cruz y Lalo Marmolejo en los controles, a nuestros amables invitados y a todos aquellos que en algún momento de su vida son peatones y por supuesto también son ciudadanos. Los dejamos con Welcome to the Jungle. Esto fue Nodo Urbano, nos vemos la siguiente semana. Thank you.